Estación Rock, Estación Rock, Estación Rock. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Estación Rock, la número 369 de manera interrumpida, semana tras semana, hace ya 7 años, pues de que estamos de regreso con esta propuesta que inició pues un año de 1986, o sea, hoy, este 2026, se están cumpliendo 40 años de que empezamos a hacer Estación Rock. Allá estamos estudiando ciencia de la comunicación aquí en la universidad, y bueno, parte de los proyectos escolares pues se nos dio la oportunidad de hacer prácticas preprofesionales, como se decía, pues no, en una radio que iba iniciando, pues no, un proyecto que inició a principios de la década de los 80s el gobierno del estado de Sonora, de tener un medio propio, en este caso pues una radio oficial. Cuenta también ya con un canal de televisión, entonces ya tenía un canal de televisión y bueno, tenía ya la radio, ¿no? La que todavía funciona y trabaja como Radio Sonora. Ahí empezamos en 1986, un mes de septiembre, un 6 de septiembre, así que este próximo 6 de septiembre del 2026 estará cumpliendo 40 años del primer programa de Estación Rock. Hicimos un impasse en los 90s, hemos regresado y aquí estamos de nueva cuenta. Pues bueno, simplemente a recordar viejos tiempos y no solamente eso, sino estarnos ahorita empapando de lo nuevo que está saliendo en el mundo del rock y el metal, que la verdad es súper interesante. La verdad estoy sorprendido todo lo que ha crecido Estación Rock en estos 7 años y sobre todo, pues todos, la cantidad de promotores, la cantidad de disqueras que han agregado a Estación Rock a su lista de contactos para estar enviando material. Tengo material de sobra, no tienen ustedes una idea de cómo está el correo de Estación Rock, estacionrocksonora@gmail.com. Este es un correo exclusivo para bandas y promotores y disqueras que nos mandan el material y de ahí es donde yo trabajo para armar semana tras semana este programa de 3 horas. Así que pues gracias a todos ustedes y gracias también pues a las bandas, a los promotores, a las disqueras que nos hacen llegar su música para que los conozcamos y sobre todo pues para darnos cuenta de que el rock ahí está vivito y coleando y vigente y están saliendo cosas muy interesantes. Y bueno, en este programa lo que hemos tratado de hacer en estas emisiones, en estas 369 emisiones, es presentarles pues estas nuevas propuestas para pues bueno, ampliar también nuestro acervo cultural del rock. Pues bueno, un servidor Claudio Ernesto Laguna le da las gracias y como siempre vamos a tener un programa pues muy interesante, trato de hacerlo muy interesante para todos ustedes y sobre todo pues la idea es aprender, conocer más y con qué es lo que está surgiendo en estos momentos. Por lo pronto, antes de iniciar, como siempre, le estoy agradeciendo a todas las radios hermanas que le han abierto un espacio a Estación Rock para que también se escuche en sus importantes medios. Prácticamente Estación Rock se escucha toda la semana, empezando el sábado a las 5 de la tarde, hora de Argentina, en radiotv.ar en La Reconquista, a las 9 de la noche, hora del Pacífico, en radiometalhermosillo.com. El domingo estamos a las 12 del mediodía por piratitaradio.com. Los lunes a las 3 de la tarde, horario de Chile, estamos por La Voz de Huemul. A las 10 de la noche de Argentina por radiocrimen.com.ar. El martes estamos a la 1 de la tarde de Colombia por elretornorock.com. A las 7 de la tarde de Costa Rica por rocklightradio.net. 7 de la noche de Argentina por cuervorock.com.ar. 9 de la noche de Uruguay por templareradio.com. 11 de la noche de Perú por radio414.com. Los miércoles estamos a las 8 de la noche, horario del centro del país, aquí en México, por malditaradio.net. 9 de la noche de Venezuela por 7rockradio.com. 9 de la noche de España por therockfm.online. 9 de la noche de España por rock66.es. 11 de la noche de Argentina por radiocultura.com. Esto los miércoles. Los jueves estamos a las 3 de la tarde de Argentina por Radio Terra Rock, zona sinergia.com.ar. Y en esta misma radio a las 8 de la noche, pero de España, también nos estamos escuchando a través de Radio Terra Rock. Y a las 8 de la noche de Costa Rica por Conexión Radio CR.com. Y los viernes, 6 de la tarde de México por pandorasrockradio.com. Y a las 8 de la noche de Argentina por hackrockradio.website. En todas estas radios nos estamos escuchando prácticamente toda la semana y estamos nosotros en vivo en estos momentos enlazados aquí en Hermosillo en radio tradicional frecuencia modulada en FM. Estamos en Lobo 103.5. Saludos a toda la gente que nos está escuchando a través de la señal de Lobos FM aquí en Hermosillo, Sonora, hasta donde llega la señal. Y también estamos enlazados en vivo en estos momentos en Radio 414, a esta radio de Lima, Perú. Allá estamos ahorita transmitiendo en vivo, también estamos enlazados en vivo. Hay 2 horas de diferencia, son las 11 de la noche allá en Lima, Perú. Y saludos a toda la escena rock de allá de Perú y hasta donde llegue la señal de Radio 414. Pues bien, y aparte estamos nosotros en nuestra propia radio, nuestra propia radio en línea, la pueden ustedes escuchar toda la semana 24/7 en estos dos sitios. Ahí lo pueden buscar, es radiogarden.com y emisoras.com.mx. En estos dos sitios ustedes ahí en el buscador van a escribir Estación Rock y los va a mandar a la estación. Ahí va a estar escuchando toda esta música que estamos nosotros programando viernes a viernes. Ahí lo subimos, aparte de ahí también hay, perdón, pues música prácticamente de todas las décadas, 70s, 80s, 90s, de todos los géneros, en español, en inglés y en otros idiomas. Así que, pues como decimos por acá, hay de chile dulce y de manteca. Bueno, vámonos, y aparte ya estamos también conectados en nuestra fanpage, ahí en nuestra cuenta de Facebook. Ahí están, estamos en vivo también transmitiendo. Ahí estamos también, igual si quieren ustedes conectarse en nuestra cuenta de Facebook, igual quieren chatear y quieren comentar con nosotros en nuestro chat, pues adelante. Ahí están ya reportando Arturo Delgado, nuestro buen amigo allá en Ciudad Obregón, ya más que listo. Y bueno, también Gabriel Monroy, muy buen, ¿qué ondas? Gabriel, ahí estamos, saludos, saludos. Ahí te vas a dar la vuelta mañana allá a la Sauceda. Vamos a ver. Pues ahí estamos, de los que estamos ahí conectados. Ahorita vamos a comentar presente los dos eventos. Lástima que se empalmaron. No sé por qué aquí los promotores no se ponen de acuerdo, pues, ¿no? Entonces hay dos eventos muy buenos el día de mañana aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Ahorita más al rato los vamos a comentar. Y el problema es que son el mismo día, pues, y a la misma hora prácticamente. Entonces, pues no te puedes partir en dos. Vas a tener que decidirte o irte en uno y irte en otro. Entonces, pues, no sé. Siempre he tenido ese cuestionamiento de por qué no se ponen los promotores de acuerdo, pues, en decir, ok, a ver, ya escogiste esa fecha. Ok, entonces me voy a mover a otra fecha o vamos a negociar. La idea es no dividir, pues, al público, pues, ¿no? La idea es que todo el mundo vaya a un solo evento, pues, para que haya, pues, a que haya buena entrada, pues. Entonces, pues, bueno, en fin, ahí estamos. Saludos, Gabriel, qué bueno que te estás reportando. Y, pues, ahí estamos, Arturo Delgado también, ahí vamos, ¿no? Ya está más que listo Arturo allá, ya nos enseñó el paquete de misiles que tiene listos ahí en el refrigerador. Bueno, vámonos entonces a iniciar este programa de Estación Rock. Y bueno, vamos a empezar ahí con dos temas que nos manda esta disquera de Canadá, de Sode Records, así se llama. De hecho, ellos también generan un programa donde ellos programan la música que ellos están manejando en su catálogo. Se llama The Sode Hour, la hora de Sode, y nosotros la transmitimos aquí los jueves a las 12 del mediodía en nuestra radio, ahí en Estación Rock. Así que, pues, ahí si sí quieren estarlo escuchando, por ejemplo, es en inglés, pero toda esta música que ellos tienen en ese catálogo, en esta disquera, pues ahí ellos lo dan a conocer. Vámonos entonces con Destroy the Moon, así se llama esta banda, y después vamos a escuchar a The Rift. Estos son dos bandas que nos manda Sode Records. En el caso de Destroy the Moon, es una banda norteamericana de rock alternativo, es de grunge también y de punk. Ellos son de Westchester, ahí en Pensilvania, allí al norte en Estados Unidos. Y bueno, tienen más de 40 canciones lanzadas en todas las plataformas digitales. Y vamos a escuchar, pues, la más reciente que acaban de lanzar, que se llama Hands of God, o sea, las manos de Dios. Y después vamos a escuchar a The Rift. También es una banda norteamericana de heavy rock y de rock alternativo con toques de metal progresivo. Ellos son originarios de Los Ángeles, California. La banda se formó por el músico Aris Anagnos. Él es el líder de esta banda y, pues bueno, es parte también de lo que nos manda Sode Records. Así que vámonos con estos dos temas. Esto es Estación Rock. Gracias por estarnos acompañando. Súbanle y esto se va a poner suave en estas 3 horas que inician ya. Vámonos con Destroy the Moon. Lost all sorts of a crew. Now I'm y escucha Estación Rock. We'll be right back. Bien, aquí estamos de nueva cuenta y bueno, saludamos a toda la gente que nos está escuchando a través de Lobos FM 103.5, ya sea que nos estén escuchando ahí en su automóvil, en su casa, en el estéreo, en fin, su grabadora, en el teléfono. Y bueno, ahí estamos de nueva cuenta, regresamos a una radio tradicional, frecuencia modulada. Ahí estamos, nosotros iniciamos Estación Rock también en una radio de frecuencia modulada, la radio del gobierno del estado, en Radio Sonora. Empezamos allá en el lejanísimo 1986, el siglo pasado. Prácticamente somos generación híbrida, pasamos de lo análogo a lo digital. Y bueno, aquí estamos ya 7 años de transmisiones ininterrumpidas, semana tras semana, desde el viernes 31 de mayo del 2019. Y aquí estamos. Y vamos a ver hasta dónde llegamos. Por lo pronto, pues bueno, este 2026, como ya les comenté, se van a cumplir, pues en este próximo mes de septiembre, 40 años de la primera transmisión de este programa de Estación Rock. Bueno, saludos a toda la gente que se está reportando con nosotros. Ahí estamos. Ahí está Rodrigo Espinosa, Arturo Delgado, también ahí se están reportando, Gabriel Monroy también, excelente cantante. Estamos, saludos ahí a toda la gente que está al pendiente también en nuestro chat, en nuestra fanpage. Ahí está, ya saben que si ustedes quieren estar viendo la transmisión en vivo, sobre todo para la gente que me está escuchando en otros países, en otros horarios, ¿no? Como ya les comenté ahorita, en los horarios en que nos acomodan en las diferentes parrillas, en los diferentes programas, hay en otros países, es cuestión nomás de checar el horario, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Argentina, ahorita tenemos 4 horas de diferencia, 4 horas menos, pues, ¿no? Entonces, estamos hablando de que ahorita son en Argentina debe ser la 1:26, 1:26. Entonces, si en dado caso gente que me está escuchando de Argentina quiere conectarse en vivo al programa, tendría pues que madrugar, sería la madrugada del sábado, pues, ¿no? A la 1:00 a.m. cuando estamos nosotros conectados en vivo, ya que tenemos cuatro horas menos de diferencia con respecto a Argentina. Esto es simplemente para poner un ejemplo. Lo mismo pasa con Chile, con Uruguay, con Brasil, que es la misma diferencia de horario, por ejemplo, ¿no? En dado caso, pues, de que quieran conectarse en vivo, estar en contacto en vivo con nosotros en directo, en lo que estamos nosotros transmitiendo 9:00 p.m, 21 horas, hora del Pacífico, ¿sí? O mayor referencia, hora del estado de Arizona en Estados Unidos. El estado de Arizona es el único estado allá en Estados Unidos que no cambia su horario. Nosotros por lo mismo, entonces tampoco cambiamos el horario, ¿no? Entonces, por eso a veces pongo esa referencia, tenemos el mismo horario que el estado de Arizona o el mismo horario del Pacífico. Bueno, vámonos entonces con más música, después de brevario cultural, y seguimos con más buena música. Y esta banda que les voy a presentar a continuación, bueno, es algo muy interesante. Es una banda que es originaria de Alemania, de allá de Berlín. El creador de este concepto, ¿sí?, que se llama High Close, se llama Len Bain. Este Len Bain, la verdad, Len Bain, es un innovador, fíjense lo que está haciendo, ¿no? No hace un disco, no hace un álbum tradicional como nosotros lo conocemos. Él se aleja, pues no se ha alejado de los lanzamientos tradicionales de la música comercial. Él lo que está desarrollando, el concepto, ¿sí?, él está gira en cuanto a la creación y desarrollo de una obra que titula Essentia Mali, así se llama esta obra, y la está desarrollando, ¿sí? Entonces, el proyecto de High Close no publica álbumes comunes, en su lugar edita música en forma de capítulos cronológicos, ¿sí?, que va narrando una historia, ¿sí?, por lo regular una historia oscura y de tintes góticos. Entonces, lo que vamos a escuchar ahorita a continuación no viene siendo un tema más, viene siendo el siguiente capítulo de la historia, ¿sí? Que más bien sería no una canción, no un tema, sino el capítulo que sigue de esta historia, de esta obra titulada Essentia Mali. Entonces, a través de todos estos capítulos vamos a ir conociendo, pues, ¿no?, la trama de esta obra. Entonces, este 19 de junio, pues, vamos a escuchar el más reciente capítulo de la obra de Essentia Mali, de este concepto que está desarrollando Len Bein allá en Alemania bajo el concepto de High Close. Así que vámonos a escuchar el capítulo más reciente, que se llama My Little Ghost, mi pequeño fantasma. Y bueno, me puse en contacto con él, sobre todo porque ya él ya nos ya tenemos relación, ya nos ha compartido su música, se ha quedado el contacto con él, y simplemente cuando está tiene un nuevo producto, un nuevo proyecto, una nueva canción, en este caso nos lo comparte directamente. Ya hemos platicado con él y bueno, también muy amablemente nos accedió a mandarnos un saludo desde allá, desde Alemania, Berlín, ¿sí?, donde él radica. Y bueno, vámonos con High Clocks, My Little Ghost, el capítulo más reciente en esta historia de este concepto de High Clocks, My Little Ghost, aquí en Estación Rock. Hola, Estación Rock. This is Len Bein from High Close, and this is our new single, My Little Ghost. I hope you like it. Stay heavy. Come on, little ghost. Just tell me where you got this. Don't be slow. Attend to me, meet my eyes and speak. Don't you waste my time with pointless lies. Did you steal it? When and where? Tell me how every door is closed. I possess the means to make it so. London hides her sins beneath the dark. I found it where the evil left its mark. London hides her sins beneath the dark. I found it where the evil left its mark. 40 elephants, your sisters cannot keep you from me now. I know what you are, you will answer. Have you ever faced a strange encounter? You are smart enough. Down the keeping quiet won't take you from the creeping rod of hell in Holloway Prison. London hides your sins beneath the dark. I found it where the evil left its mark. London. blood was still fresh, sir. Right there, where the evil left its mark. You're not lying, are you, my little ghost? You're telling the truth? Then this belongs to him. Now, I see. I need to fight him, no matter what it takes. Conocimiento musical escuchando Estación Rock. And I Bien, aquí estamos de regreso. Qué maravilloso es el internet, qué maravilloso es todas estas nuevas tecnologías. Pues recordando hace 40 años cuando iniciamos esta aventura en la radio, de tener un programa de rock, un programa de metal, que en aquellos años pues no era, pues, ¿no?, de las preferencias, ¿no?, de mucha gente, sobre todo de pantalón largo, ¿no? Y en los años 80 era muy complicado, sobre todo estar defendiendo este género. Hubo muchas situaciones que marcaron, pues, ¿no?, esa década en cuanto al rock y el metal. Sobre todo, pues, bueno, hay muchos ejemplos, ¿no?, muy, muy destacados, como el caso de Dee Snider, ¿no?, que ante un gran jurado en Estados Unidos pues defendió, pues, el género, y a raíz de eso no se pudo, pues, vetar del todo. Sí, se quedó, pues, el tema de que les pusieran una etiqueta preventiva al material. Lo único que hizo fue que le dio más promoción y más publicidad. Ya saben ustedes que todo lo prohibido, vámonos para allá, ¿no? Vámonos con eso. Después estuvo muy de moda la relación de rock y satanismo, los mensajes subliminales de que se oían los discos al revés, se oían cosas que te afectaban y te alteraban la mente, etcétera, etcétera. Hubo casos muy particulares en que involucraron a jóvenes que se suicidaron, atentaron contra su vida por estar escuchando rock y metal. Entonces ahí, pues, Judas Priest fue a juicio, también se demandó a Ozzy Osbourne. Entonces estuvo medio agitada, ¿no?, la década de los 80s. Ahí, en esa época, pues, estamos hablando de 1986, a la mitad de la década, pues empezamos nosotros con Estación Rock en este pueblo. Y pues, bueno, todavía con todas esas limitaciones y aún así con muchas reticencias de los directivos de la radio, que no están muy convencidos de la música que íbamos a programar. Pero aún así, pues, nos dieron la confianza y, bueno, aquí estamos. Eso es lo que yo estoy pensando, pues, qué vamos a hacer para este 40 aniversario. Y creo que la intención es, sobre todo, agradecer, ¿sí?, a esa gente que le dio esa oportunidad a Estación Rock, a este proyecto, para que cuajara, para que se hiciera una realidad. Y creo que estos 40 años de esa primera emisión, creo que sería un buen momento para hacerles ese reconocimiento, ¿no? Es más o menos por la idea por ahí. Ya después les entregué con más detalles. Pues bien, desde allá, desde Alemania, pues, nos están viendo, nos van saludando. Lane Bain, precisamente el líder de esta banda de High Close, el tema que escuchamos inicialmente en este primer bloque de que acabo de presentar, su más reciente material, su más reciente capítulo de su historia que está contando, My Little Ghost, pues lo acabamos de escuchar. Y, bueno, platicando con él, pues él nos comentó, pues, que iba a estar al pendiente de la transmisión. Aquí está. Que ya les comenté, son 9 horas de diferencia, 9 horas menos que tenemos. Allá son las 6 de la mañana, pues ya van a ser las 7 de la mañana allá en Alemania. Él ya, pues, se levantó para hacer sus actividades diarias y, bueno, puso ahí la Estación Rock. Y, bueno, saludos para allá, saludos hasta Alemania, saludos, thank you, Lane. Sí, nice to meet you. Bueno, pues vámonos entonces a continuar con más música. Y, bueno, vamos a continuar. Me traje esta banda. Fíjense que es interesante. Me llamó mucho la atención, ¿sí? Esta me lo mandó Zach Moonshine de Metal Devastation Promotion. Él es un amigo promotor que tenemos en Estados Unidos. Me manda muchas bandas de todos los géneros. Esta en particular se llama Ashes Awaken. Es una banda de Estados Unidos, de metal melódico y metal cristiano, ¿sí? Así como Stryper, ¿no? Cuando digo metal cristiano, luego asociamos a Stryper, ¿no? Bueno, más o menos por el estilo, ¿no? Ellos son originarios de Pittsburgh, ahí en Pensilvania. El proyecto, pues, destaca en la escena del metal moderno, ¿no? Combina los riffs, los breaks, los de la reta y todo lo pesadez de lo que es el metal melódico con letras que son enfocadas en la fe, la redención y la esperanza, ¿no? El proyecto es liderado por el vocalista y compositor Michael Stover, y él es el responsable de la narrativa espiritual de los temas de Ashes Awaken. Esta banda se formó, pues bueno, ya hace de reciente formación, pero a principios de este 2026, la banda sacó su primer álbum, su álbum debut, titulado Rise, ¿no? Con 11 temas, y que habla precisamente de un viaje conceptual de la oscuridad hacia la luz. La verdad, está muy buena la producción, muy buena la música, y es un buen tema. Escuché todo el disco, me mandaron todo el disco, y la verdad está muy recomendable. Ashes Awaken, metal melódico con letras cristianas de positivismo, de fe, de espiritualidad. Así que hay de todo en la viña del Señor, y esta banda es ejemplo de ello. Vámonos a escucharlos precisamente a esta banda, Love's Embrace, es el tema que vamos a escuchar a continuación. Me puse en contacto con ellos, todavía no han visto el mensaje, pero si llego a platicar con ellos la próxima semana, ahí los vamos a volver a escuchar y vamos a ver qué nos platican. Vámonos a escucharlos, la verdad está muy recomendable esta banda.

no tiene propiamente una identidad en cuanto a un lugar físico, que son de Estados Unidos o que son de Alemania o que son de Inglaterra. No, es una banda internacional, es decir, que son músicos de colaboradores de diferentes partes que, bueno, colaboran en hacer esta cosa en conjunto, este proyecto que se llama Good, ¿sí? Y es lo maravilloso que tiene esta nueva tecnología, que a mí ha tocado ya con otras bandas, que sobre todo en el caso de cuando estuvo la pandemia en 2020, ¿sí?, que todo el mundo estaba encerrado, pero algunas bandas siguieron haciendo música desde su casa. Entonces grababan su parte, es decir, o sea, su guitarra, su bajo, ahí en su casa, vía internet, mandaban su parte y se empezaba y así armaban todo, ¿no? Así en ese caso, pero sobre todo en esa situación, graban su parte, pero uno que está en Estados Unidos, otro que está en Europa, otro que está en otra parte. Entonces, eso es lo interesante, es a lo que me refiero, que es lo que tiene este proyecto de Good, que las letras las escribe un periodista musical y escritor, ¿sí?, holandés, que se llama Randy Gerritse. Él es un periodista de música y es un escritor holandés. Entonces él es el que escribe las músicas y las letras, y bueno, le da todo el concepto con varios músicos. Aquí el que resalta es el de la voz, es el cantante. A lo mejor a ustedes les suena el nombre David Ruiz. David Ruiz, para que ya les caiga el 20, él fue vocalista del único disco, ¿sí?, raro, ¿sí?, vamos a ponerlo así, raro, que tiene Acid, ¿sí? Cuando grabaron el Russian Roulette, Acid, ese fue el último disco que grabó Udo de Schneider con la banda. Estoy hablando ya en la segunda mitad de los años 80. Ahí abandonó la banda y empezó a hacer su carrera solista como Udo. Ya en los 90, a principios de los 90, regresó otra vez con la banda, con el Obsession Robert Rudd, pero ahí nomás estuvo un ratito y ya definitivamente ya se alejó de Acid y ya inició su carrera solista. Bueno, el caso está en que cuando sale Udo de Schneider, el siguiente disco, pues no, entonces Acid quiso hacer algo pues totalmente diferente, diametralmente opuesto a lo que estaban haciendo. Querían hacer algo más hard rock, tratando de convencer o llegar a los mercados de los Estados Unidos, y para eso jalaron a David Ruiz, ¿sí? Sacaron ese disco, que es muy raro, porque realmente, si tú estás acostumbrado a escuchar a Acid, sobre todo los primeros discos con Udo de Schneider, y hoy es ese con David Ruiz, y es completamente diferente, es otra cosa, en la música, la voz, todo. Entonces es un disco que está cosas así como perdido, ¿no? Como que está la discografía de Acid y luego pum, se corta, y luego sigue Objection Overrule y luego sigue lo demás. Como que ese disco, ese material, lo tienen así apartadito, escondidito, pues, ¿no? Como que no quieren saber, ¿no? De darle, o sea, no quieren comentar mucho de ese disco. Yo lo tengo, ese disco, y además lo tengo en formato de cassette. Y a mí lo personal sí me gustó. Sí me gustó. No sé si mi lado fresa sale por ese, pero me gustó. David Ruiz tiene una muy buena voz. Sí se hicieron muy light acid, que se alejaron del heavy metal fuerte que estaban haciendo. Pero en general el material es bueno. Pero obviamente, para los ultra trus defensores de Acid, pues obviamente que es algo que no, o sea, dije no, definitivamente no se tolera, ¿no? Bueno, el caso está en que David Ruiz ahorita está colaborando precisamente con este concepto de Good, y la voz que escuchamos precisamente es la del ex cantante del único disco, pues sí, que tiene Acid grabado con este cantante. Bueno, pues ahí está. Bueno, vámonos entonces con más música. Vámonos a escuchar ahora esta banda finlandesa de heavy rock y metal que se llama Rugged Butcher. Así se llama. Ellos son de Helsinki, ahí de la capital. Y bueno, es una banda independiente. Está formada por Mikko Aittola y Timo Villen, dos muy buenos amigos que tienen 30 años conociéndose y haciendo música dentro de la escena rock y metal finlandesa. Y este 2026 sacaron su más reciente material, Battle Inside, este mes de junio. Nos lo mandó Inverse Records y con ellos vamos a continuar aquí en Estación Rock. La verdad está muy bueno. Y después vamos a escuchar a Seven Metal Sins, que es algo también muy interesante, pero escúchenlo. Vámonos hasta Finlandia, porque se chamarra que está haciendo frío. Still swear. Los siete pecados del metal, así se llama esta banda, Seven Metal Sins, así se llama esta banda, de origen francés. Ahí, muy buena banda, la verdad está muy bien, nos lo mandó John Asher de Asher Media, es un promotor amigo que tenemos allá en Canadá. Esta es una banda, como ya les comento, banda francesa de heavy power metal que se formó en el 2024. Ellos son originarios allá del sur de Francia, una localidad que se llama Oloron-Sainte-Marie, allá en el sur de Francia, y eso se formó en el 2024, ¿sí? Y bueno, el año pasado, el 2025, debutaron con un sencillo, con un tema que se llama Hypocrisy, y este pasado 5 de junio de este mes acaban de lanzar su álbum debut, que se llama Legacy of Chaos, el legado del caos, que, como ya les comento, el día 5 de junio ya está publicado a nivel mundial, está en todas las plataformas. Se llama Seven Metal Sins, la verdad, muy buen material de esta banda francesa que acabo de terminar de escuchar. Y el tema que escuchamos es precisamente uno de esos de los sencillos promocionales, ¿no?, que ellos estuvieron manejando. Wolf of the Last Down se llama el tema que acabo de terminar de escuchar. Bueno, vamos a terminar con otros dos temas para darle fin a la primera parte de este programa. Y la banda que vamos a escuchar a continuación tiene una historia muy interesante. De hecho, ya me puse en contacto con ellos, ya estuve platicando con ellos, pero me dicen que ellos se van a reunir, la banda, allá a ensayar la próxima semana, porque ya les platiqué, oye, tengo su material, me gustó lo que están haciendo, y pues les pedí que nos mandaran un saludo. Me dice, ¿sabes qué? La otra semana, ahorita andamos, no andamos aquí, andamos ocupados, pero la próxima semana nos vamos a juntar toda la banda y lo vamos a hacer. Ok, de todas maneras voy a poner aquí el tema, porque se me hace muy interesante lo que les voy a relatar. La banda se llama Ultima, ¿sí? No sé si fue la pronunciación. Bueno, es una banda de death metal melódico que tiene su base, o es una banda, podemos decir que es finlandesa, ¿sí? Es de allá de Finlandia, ¿sí? Me lo mandó Inverse Record, esta disquera independiente de aquel país, que me manda cosas interesantes. Bueno, esta banda de Ultima tiene, ¿sí?, sus orígenes, ¿sí?, no en Finlandia. La banda se originó en el 2010 en Monterrey, Nuevo León. Así es. La banda tiene raíces mexicanas, ¿sí? Así de ese tamaño, ¿no? El guitarrista principal, ideólogo, el que formó esta banda, se llama Ricardo Escobar, y su amigo, el bajista, Antonio Valdés. Los dos originarios de Monterrey, allá aquí en México, aquí en norte, Nuevo León, formaron Ultimia pues en el 2010. Su gusto, pues, no, por el death metal melódico, música que se hace precisamente, el sonido de allá nórdico, el sonido allá de los temas épicos de los vikingos, etcétera, etcétera. Bueno, el caso está que ellos empezaron a batallar, pues, ¿no? Ellos comentan, ellos, pues, de que empezaron a batallar, de que pues no se entendían, no encajaban, pues, ¿no?, aquí en desarrollar el concepto que traían. Y lo que quisieron, entonces dijeron, ¿saben qué? Pues aquí no la estamos cuajando. Aquí en México, aquí en Monterrey, no nos están siguiendo el rollo, lo que queremos hacer. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Queremos hacer esto? Sí, pero aquí no lo podemos hacer. Entonces, pues vámonos a la cuna de la música que a nosotros nos gusta. Y dieron ese salto de fe y emigraron, se fueron a vivir a Finlandia, los dos, ¿sí? Entonces se mudaron a Finlandia, entonces estuvieron un rato pues en que no, en que obviamente pues no estaban haciendo música porque estaban adaptándose, pues no, a una nueva cultura, a un nuevo país, a un nuevo idioma, a una nueva forma de ser, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí ya enrolándose, a finales del 2018 ya consiguieron músicos finlandeses, ¿sí? Y formaron aquí a Ultimia, ¿no? Y bueno, para cortar el tema, este 2026, ¿sí? Acaban de lanzar un tema, un sencillo profesional, que es el que vamos a escuchar a continuación, que se llama White Raven o El Cuervo Blanco. Este es un tema de Ricardo Escobar, la canción es de él, ¿sí? Con apoyo de estos músicos finlandeses. Y este es el sencillo primer del sencillo promocional de lo que va a ser su álbum debut, que va a salir próximamente. Entonces, de ahí estoy platicando con él. Entonces, probablemente ya para la próxima semana, pues ya tengamos pues algo más en forma de parte de Ricardo, con el que he estado ahorita platicando. Así que vamos a escuchar a Ultimia, de estos dos jóvenes mexicanos que se tuvieron que ir a Finlandia a seguir sus sueños. La verdad, increíble, increíble. Y fíjense, escuchen lo que están haciendo, porque no tiene desperdicio. White Raven de Ultimia.

Bien, aquí estamos de regreso y bueno, acabo de terminar de escuchar a Ristridi, así se llama esta banda. Es un proyecto alemán, ellos son de death metal, melódico, power metal también, un poquito de rock, de metal progresivo. Esta banda se fundó en Múnich, ahí en Baviera, en Alemania. Y bueno, detrás de este concepto de Ristridi se encuentra un guitarrista alemán, un virtuoso, pues no, uno de los talentos que hay en aquel país, productor musical e ingeniero de sonido, que se llama Michael Wop, que bueno, se apoda Ristridi, Michael Ristridi Wop, ¿sí? Que es ampliamente conocido dentro de la comunidad del metal gracias a que tiene un canal de YouTube donde comparte arreglos, composiciones y tutoriales de producción. Este canal lo abrió en el 2009 y ahorita tiene pues un buen número de seguidores, millones de vistas a nivel mundial, todo dedicado exclusivamente a la guitarra de metal y a la ingeniería de audio. Así que, pues si lo quieren conocer, si están ustedes interesados en verlo, bueno, búsquenlo ahí en el canal como Michael Wop, Michael Ristridi, ¿sí? Ahí en YouTube, que estos tutoriales que él está manejando de guitarra en metal e ingeniería de audio, pues que es su especialidad. Y bueno, acabamos de escuchar esta creación de él, esta banda que es el alias, el nombre de la banda, Ristridi, y lo acaban de escuchar, ¿sí? Es el tipo sabe lo que hace, y ahí está, para muestra, como dicen por aquí. Basta un botón y es el tema que acabo de terminar de escuchar. Esto nos lo mandó esta promotora amiga que tenemos allá en Europa, que se llama Katia Cuña. Ella, su promotora se llama Against Promotion, y ella es la que nos presentó a este monstruo de la guitarra alemán, Michael Ristridi Wop. Así que pues bien, con ellos cerramos esta primera parte del programa de Estación Rock y vámonos rápidamente a la segunda parte, que siempre se dedicamos al rock y al metal en español, y vámonos con dos bandas españolas. La primera se llama Latzen. Esto, las dos nos las mandó Maldito Records. Esta es una disquera ya española. Esta banda de Latzen es una banda que ya tiene mucha trayectoria, muy reconocida, de heavy power metal, que cantan en euskera, ¿sí? Esta banda es originaria de los Países Vascos, del norte de España. Se formó en 1993 en la localidad de Oñati, en Guipúzcoa, allá en los Países Vascos. Y son parte de una banda muy reconocida ahí en los años 90. Se desintegraron, se disolvieron en 1999 y regresaron en el 2025, apenas el año pasado, después de prácticamente más de 20 años que estaban en una pausa, y después de 27 años sin lanzar un álbum de estudio, este año, ¿sí?, acaban de lanzar, ¿sí?, Devoraren Orbainak, está en euskera, que sería Cicatrices del Tiempo, que se acaba de publicar a principios de este año. Así que vámonos con Latzen y después vamos a escuchar a otra también banda muy reconocida dentro de la escena del punk rock allá en España, que es Boycott, también una de las bandas más influyentes dentro del punk rock, el ska punk o el rock urbano. Esta banda se fundó todavía más atrás, en 1987, allá en el barrio de Vallecas, en Madrid. Después de 12 años, fíjense que no habían publicado ningún álbum, este 2026 acaban de lanzar su nuevo material, No Les Interesa, y es el que lo tenemos aquí en exclusiva para ustedes. Así que dos regresos, uno perdido ya 27 años sin hacer nada y el otro 12 años, y aquí están los dos materiales de estas dos muy buenas bandas. La primera de Latzen no le van a entender porque ellos cantan en euskera, ¿sí? Entonces, pero el ritmo está suave y Boycott, pues es Boycott. Así que pues vámonos con ellos para iniciar la segunda parte de Estación Rock. Vámonos. Los nombres de la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock. Hey. Estación Rock te informa de todo lo que acontece en el mundo del hard rock y heavy metal. Estamos en cualquier rincón del planeta. Tenemos novedades discográficas, noticias y mucho más. En 3 horas de pasión por el rock. Desde 1986. El sol, con las manos rotas y el sudor en el rol. Nuestra gente no hereda la curranta del jornal, la que estudia de noche y trabaja en el bar. Nuestra gente, la voz que no calla, la que enseña a leer en la trinchera del aula, la que cuida a los viejos, la que ciega al hospital, la que sabe que la lucha no es algo habitual. Somos la otra mitad, la que no se arrodilla, la que hace el puño y siembra la semilla. No cabemos en su estado de postal, porque lo nuestro se escribe. Nosotros las calles y la verdad. Dicen que estamos rotos, que solo sabemos gritar, pero es que hay siglos de rabia en cada cantar. Desde Cádiz a Vallecas, de Vigo a Granada, hay un pueblo que sueña y no se va a callar. Nos tiran migas y brindan con champán, y aún preguntan por qué no queremos rezar. Porque creemos en la gente, no en la corona, que la patria se hace con cada persona. Aunque somos 26 millones de hijos de puta que quieren fusilar. Cada mañana salimos a la vida con las manos vacías, pero el alma ardiendo. Somos la otra mitad, la que no se arrodilla, la que fue puño y siembra la semilla. No cabemos en su estado de cristal, porque lo nuestro se forja en lo real. Somos la otra mitad, la que no se resigna, la que hace tierra sin pulsera ni consigna. Ellos compran la paz, su capital, nosotros cantamos y eso les jode más. Que viva la gente, que suba el país, que viva la calle, que sabe resistir, que caigan los muros, que tiemble el poder, la otra mitad no va a retroceder. Fíjate que estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a Boycott, la otra mitad de su nueva producción. Después de 12 años de no sacar un nuevo material, este 2026 lo acaban de hacer. Este es uno de esos temas que vienen incluidos en el nuevo material de Boycott. La verdad es que muy suave, punk rock, ska, le meten metales, ustedes ahí están escuchando. La verdad es muy buena banda, una banda con mucha trayectoria, que muchos años ahí en el camino. Y pues bueno, ahí está. Eso lo mandó Maldito Records. Y anteriormente escuchamos también a Latzen con Eutsi. Ellos cantan en su idioma natal, en euskera. Ellos son de los Países Vascos, allá al norte de España. Y también tenían 27 años que habían hecho una pausa y regresaron. Y este 2026 acaban de sacar este material. Aquí se los tengo en exclusiva para todos ustedes. Bueno, aquí lo acabo de escuchar. Estas dos muy buenas bandas. Y bueno, ahorita estamos platicando en nuestro chat de nuestra página de Facebook de Estación Rock, que ahí nos pueden todos ustedes también comentar. Estamos ahí platicando precisamente con la banda Tears of an Angel. Ellos son ahí originarios de Ciudad de México. Muy buen material. De hecho, ahorita hemos estado platicando entre varios, incluso Fernando Gutiérrez, un buen amigo seguidor de Estación Rock, que vive ahí en Toluca, ya los escuchó y también le pareció muy buen el material, lo que están haciendo, muy profesionales, la verdad que sí. Y bueno, ahorita estamos platicando con ellos y nos dicen que van a tener ya su primera presentación. ¿sí? Formal como banda. Ahorita los hemos escuchado lo que han hecho, lo que han producido, lo que han grabado, pero no han tenido la oportunidad de mostrarse en vivo, pues no. Esto lo van a hacer el 16 de octubre. ¿Sí? Esa va a ser su presentación oficial, su primer evento ya como banda, donde todo el mundo pues prácticamente los va a conocer. Y pues bueno, estábamos ahorita platicando ese 16 de octubre, que hay viernes, entonces hay tiempo. Vamos a ver, voy a hacer lo posible para ver si me puedo acomodar en los tiempos y darme la vuelta, o sea, ir para allá a esta presentación de debut de esta banda, que se van a presentar en un local allá en el Estado de México. Me estaban ahorita comentando, ahorita lo voy a checar, verás, ahí para, sobre todo para la gente que nos sigue allá en Ciudad de México. Ahorita aquí lo tengo aquí en el chat. Será el show de debut. Bueno, ahorita lo voy a... El caso está en que es un centro comercial, ¿no?, que está en Satélite, allá en el Estado de México. Y pues bueno, ya están los... De hecho, me dice que ya están vendiendo los boletos en boletia.com. Ahí están los boletos para el 16 de octubre, Tears of an Angel. Así que, pues bueno, vamos a hacer lo posible. A mí me gustaría ir, la verdad es que he escuchado el material y la verdad es bastante recomendable. Así que vamos a escucharlo, precisamente el tema homónimo de la banda Tears of an Angel. Y bueno, nos mandan saludos allá desde Chilangolandia. Bien, vámonos. Tears of an Angel a continuación. De esos talentos locales que vale la pena promocionar. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Soy Moisés Salinas, baterista de Tears of an Angel, y el día de hoy quiero invitarlos a que nos escuchen. Nuevamente estaremos en Estación Rock. Muchísimas gracias, Claudio. Te enviamos un fuerte, fuerte y caluroso abrazo. Muchísimas gracias por programarnos nuevamente. Ya somos como de casa, ya nos sentimos muy a gusto. Muchísimas gracias y queremos presentarles Tears of an Angel, sí, la canción homónima de la banda. Así que esperemos les guste y nos estamos escuchando en Estación Rock. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Chao. El poder de la música. Solo en Estación Rock. Bien, acabo de terminar de escuchar esta banda, también allá de Ciudad de México, se llama Mr. Cosmos. El tema que acabo de terminar de escuchar se llama Evaporarse. Esta banda nos contactó directamente, me llegó el correo, o sea, toda la semana. Yo el programa, el de la siguiente semana, yo ya lo empiezo a trabajar, a armar a partir de mañana. O sea, de este fin de semana, entonces ya empiezo yo a escuchar la música, porque tengo una infinidad de correos con de promotores y de bandas que me mandan su música. En el caso de Mr. Cosmos, vi que me llegó un correo que decía Mr. Cosmos, ¿qué es? Lo abrí, se presentaron, me dijeron que es una banda de allá de Ciudad de México, de material, y que querían una oportunidad para, si es posible, escucharse en Estación Rock. Bajamos el material, lo dejamos, le dije, perfecto, ya le respondí, le devolví el correo, les mandé el flyer, los links, los enlaces, etcétera, etcétera, y ahí estamos. Entonces, así como le hemos comentado en muchos otros programas anteriores, cualquier banda, o si conoces alguna banda y esta banda anda buscando un espacio donde dar, donde dar a conocer su, su proyecto musical, su música, lo que están haciendo, pues dale ese correo, estacionrocksonora@gmail.com. Así como Mr. Cosmo, ¿sí?, que él nos mandó su material, el correo, dio con nosotros, nos mandó el correo, el material, ya me puse en contacto con ellos y bueno, aquí está, ya son parte de la programación. Y bueno, esta es una banda, como ya les comenté, también allá de Ciudad de México. Música rock alternativo, indie, de la zona del Valle de México. Allá de, ellos son. Y pues bueno, ahí están. Ahí está Mr. Cosmos. Cosmos aquí en Estación Rock. Y bueno, de allá de Ciudad de México nos vamos para el norte. Ahí aquí de Sonora a Nogales. Nogales, Sonora, bueno, cuna de muy buenas bandas. Sobre todo metal extremo, sobre todo en los 80s me tocó, pues, ¿no?, que estaba el thrash a todo lo que daba surgiendo. Había otro subgénero que era mucho más agresivo, más veloz, que lo denominaron como speed metal. Y bueno, ahí surgieron algunas bandas, sobre todo pues hay tres bandas muy, muy icónicas de la ciudad de Nogales, Sonora, que a mí me tocó verlas nacer, ¿sí? Ellos llegaron con su cassette, ¿sí?, con su demo a Estación Rock y, oye, queremos que lo programas, que lo pongas ahí, adelante. Ese era el objetivo nosotros de Estación Rock, abrirle el espacio a las bandas locales. Y bueno, ahí nosotros vimos crecer a Agresor, a Reptil y a Sangre y Sudor. Son tres muy buenas bandas y de Nogales, Sonora. Y ahorita creo que ya la estafeta se está pasando a nuevos proyectos, nuevas bandas que traen cosas muy interesantes. Esta igual me contactó a través de nuestra cuenta de Instagram, que también nos pueden ver, nos pueden buscar ahí. Ahí subimos muchas efemérides, mucha información de rock y metal. Y esta banda que se llama Screams of Misters. Esta es originaria de Nogales, Sonora. Scream of Martyrs. Esta es una banda de death metal. Death metal y blackened death metal sinfónico melódico, ¿no? Ellos son de Nogales, traen un concepto muy interesante, ¿sí?, en el que están personificados en ciertos personajes que ellos relatan una historia, ¿no? De hecho, lo estoy viendo, dicen que es una unidad de ejecución audiovisual, ¿sí?, de Symphonic Blackened Death Metal, que se formó el año pasado, el 2025, que traen un personaje así como el Papa Emeritus de Ghost, algo así. Traen una figura que se llama Saint Isaac Immolatus, ¿no?, que es el líder de esta agrupación, y los demás integrantes son los mártires perpetuos, ¿no? Entonces traen un performance muy muy muy muy interesante, ¿no? Entonces la verdad que traen una propuesta muy suave. Creo que deberíamos considerarlos para que vinieran a tocar aquí a Hermosillo. Pero, ¿qué les parece si antes de que lleguen aquí a Hermosillo, los escuchamos? Scream of Martyrs, vamos a escucharlos. La verdad es que traen un rollo muy alucinado y la verdad es que se ve que están haciendo bien las cosas. ¡Vamos! Estación Rock. Bien, acabo de terminar de escuchar a esta muy buena banda de metal extremo de Nogales, Sonora, aquí, paisanos, Scream of Martyrs. La verdad es que estaba checando el press kit, creo que traen un performance muy interesante. Es una, prácticamente es un concepto donde ellos están recreando, pues no, una serie de personajes. Y bueno, todo ese concepto dentro del black metal lo están haciendo bastante bien. La producción es muy buena y creo que es la nueva generación que está emergiendo de bueno, esa base de buenas bandas que surgieron en la década de los 80s en Sonora, sobre todo especialmente allá en Nogales, donde fueron especialistas precisamente en darle sabor, darle calidad al metal extremo, al thrash, al speed que estaba surgiendo en la década de los 80s. Así que pues bueno, ahí están las bases que dejaron Agresor, Sangre y Sudor y Reptil, ¿no? ahí están, salud. De hecho, hablando de Agresor, y voy a comentarlo ahorita, el día de mañana sábado, para la gente que me está escuchando a través de Lobos FM 105.3, aquí 103.5, perdón, hay dos eventos. Voy a comentar el primero, en este caso ahorita que estoy hablando de estas bandas pioneras de metal allá en Nogales. Va a estar Agresor el día de mañana como parte del elenco, de parte del show, del cartel, que va a estar en un evento donde se va a reconocer, ¿sí?, a buena parte de músicos y de bandas y de gente que ha apoyado la escena del rock aquí en Sonora. Entonces, esta es una iniciativa que tiene ahí nuestro buen amigo Marcos Villa, promotor de toda la vida, pues de eventos aquí en la localidad, y él se aventó este tiro pues el día de mañana en la Sauceda. Agresor va a ser una de las bandas que va a estar ahí, Los Nebula, buenos amigos, también van a estar ahí, Luxor también va a estar ahí, las Braxton, este grupo de femenil de covers, de los que van a estar ahí, ¿no? Pascual Mesa de Cafra es invitado, pues que se le va a dar un reconocimiento, se le va a dar una medalla, pues no, de reconocimiento pues a estas bandas. Se va a hacer un reconocimiento también a Lynx, a algunas bandas locales pues también que tuvieron su presencia, que tuvieron su influencia pues no dentro de la escena, y ciertos personajes, ¿no?, que también que han colaborado pues para que la escena crezca pues no aquí. Y entre ellos, pues bueno, me habla Marcos Villa y me dice: oye, tú estás dentro de la lista, Estación Rock ahí está dentro de la lista, y pues quiero que mañana estés ahí, porque pues queremos reconocer también a Estación Rock como parte de este apoyo que se le ha dado a la escena del rock. Entonces, nosotros agradecidos, por la idea no es hacer, no hicimos el programa por colgarnos las medallas, pero si ya nos están tomando en cuenta, pues quiere decir que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Y bueno, el día de mañana pues ya les compartiré pues las incidencias de lo que esté pasando el día de mañana en este evento. Lamentablemente, ¿sí?, lamentablemente se empalma con otro muy buen evento en un bar aquí local. De hecho, ahorita allá en Ciudad Obregón, ahí Arturo Delgado, pues también ahí, no me va a mentir, de hecho, pues ahí está, tengo aquí a Memo Salas, está tocando ahorita Semican, esta banda de thrash death metal, que sobre todo con mucha influencia de folk, de folclórico dentro, de que rescata mucho del sonido prehispánico aquí de México. Ellos están tocando ahorita en Ciudad Obregón, ellos están allá, los están acompañando, están de teloneros Hunt on the Haunted, Omni Libitum, buenos amigos. Ahorita, de hecho, el viernes pasado me comentaron que están ya trabajando sobre material nuevo. Harley Quinn también, de hecho están, van a sacar un disco, disco debut, y Lobotomy. Ellos están precediendo a la presentación de Semican ahorita allá en Ciudad Obregón, en el Salón Madeira. Ahí van a estar, el evento empezó ahorita a las 8 y el día de mañana van a estar en el Jerónimo Bar. Aquí también va a estar ahí, va a estar Semican acompañado por Agónica, que están ahorita promoviendo su nuevo material que está bastante bueno, Adalid y Cráneo de Gato. Ahí van a estar ellos acompañando a Semican el día de mañana. Y aparte de eso, pues va a haber en la Sauceda este evento de reconocimiento, pues no, a los músicos y a la escena del rock y metal. Lamentablemente, como digo, se empalmaron. Yo no sé por qué sucede eso. Bueno, sí sé, no se ponen de acuerdo. O sea, no hay comunicación. Debería haber entre, creo que debería haber entre los promotores decir, a ver, voy a organizar un evento tal fecha. ¿Qué hay en esa fecha? No, pues, ¿sabes qué? Hay otro evento, o hay otro evento, o hay otro evento. Ah, ok, entonces esa fecha no la voy a tomar. Voy a buscar una en que esté libre. ¿Eh? Punto. Entonces, en el caso del evento de la Sauceda, ya era un evento que ya estaba contemplado desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué meter otro evento ahí, pues, en ese día? Entonces, va a estar el público dividido, pues. O sea, pudiéndose apoyar, pues. O sea, todo este público al 100, que se vaya a un evento, pues que se vaya al otro, no lo dividas, pues, ¿no? Entonces, eso es algo que yo critico mucho de aquí, de los que hacen los eventos. Deberían de ponerse de acuerdo, pues, precisamente para no estarse peleando el auditorio. Pero, pues, bueno, en fin, cosas que suceden. Bueno, el caso está en que Semican va a estar el día de mañana aquí en Hermosillo, en el Jerónimo Bar, y en la Sauceda, pues como ya les comenté, es este cartel donde se van a estar reconociendo, ¿sí?, a varios músicos, a varias bandas, y también, pues en este caso, bueno, a programas como Estación Rock. Así que pues ahí nos vamos a dar la vuelta. Va a haber muchos amigos, muchos conocidos. Creo que va a estar muy divertido. Va a estar muy suave. Ya me di la vuelta a la Sauceda. Arreglaron muy bien, acondicionaron muy bien. Creo que el espacio está adecuado. Pues no hay más que darnos la vuelta por allá. Y pues vamos a estar ahí al pendiente. Y precisamente de eso, pues vamos a escuchar a dos de esas bandas que van a estar el día de mañana. Vamos a irnos, precisamente ahí vamos con Semican, Guerreros de Semican, que de seguro la van a tocar el día de mañana en el Jerónimo. Y después vamos a escuchar a Luxor con Clemencia. Esta banda se va a presentar en la Sauceda también en este aniversario, en este festejo, pues no, de reconocimiento a la escena del rock en Sonora. Así que vámonos con Semican, que se presentan mañana aquí en Hermosillo, Sonora. Estación Rock. Rock. We'll be right back. Bien, ellos fueron Luxor y bueno, buenos amigos, ahí van a estar tocando el día de mañana aquí en Hermosillo, Sonora, en el Parque La Sauceda. La gente que nos está escuchando en Lobos FM 103.5, bueno, ahí está la invitación. Mañana a partir de las 6:30 de la tarde, 7 ya pueden estar, ya van a empezar ahí todas las bandas ya a empezar allá a tocar. Y bueno, dentro en el cambio de bandas, pues bueno, se va a hacer este reconocimiento, ¿no? Se le va a entregar esta medalla honorífica, pues, ¿no? El Rock en tu Ciudad 2026. Como ya les comento, pues va a estar Agresor, Los Nebula, Las Braxton. También van a estar Luxor, ya los escuchamos, Ateo, Lunática Presencia, ¿sí? De las bandas que van a estar alternando ahí. Y bueno, hay un sinfín ahí de nombres que se les va a dar un reconocimiento junto, pues también a programas, a músicos y a bandas, ¿no? Ahí de los que pues destacan está Lynx, esta muy buena banda que lamentablemente, pues ya prácticamente todos sus integrantes lamentablemente fallecieron muy jóvenes, ¿sí? Creo que si mal no recuerdo, el único sobreviviente ahorita es el cantante de Lynx, el resto lamentablemente ya falleció. Muy buena banda que tuvo su momento de gloria en la década de los 80. Pues el día de mañana ahí está en la Sauceda. Y en el Jerónimos, pues también ahí va a estar Semican. Pues qué mala onda que se hayan empalmado estos dos eventos. Bueno, vámonos, ya estamos en la recta final aquí de este programa, en la tercera parte de Estación Rock. Y bueno, vámonos con Aspen Sanctum, así se llama esta banda. Es una banda emergente de allá de black metal atmosférico. Ellos son de Kalamazoo, allá en Michigan. Y bueno, este próximo 7 de agosto del 2026 van a estar sacando su álbum debut, To Withhold, To Need to Conquer, es el título de este material debut, que es que van a presentar, como ya les comento, el próximo 7 de agosto. Esta banda, pues bueno, ahí se ha estado moviendo entre en la escena underground entre el 2024 y 2025. En esas tocadas, pues la disquera se fijó en ellos y les dijo, ¿sabes qué? Les voy a producir su primer material. Así que el 7 de agosto se estrena, nos lo mandó Katia Cuña de Against Promotion, y nos vamos con ellos a continuación. Y después vamos a escuchar a Balash Tot. Este es un proyecto personal, ¿sí? De death metal melódico y trash, que lo desarrolla un guitarrista, compositor y productor húngaro que se llama Balash Tot, que actualmente él emigró a Dunlac en Irlanda, ¿no? Entonces él está desarrollando este proyecto, y la verdad son unas cosas interesantes. Él más reciente que acaba de lanzar, lo hizo el pasado 12 de junio, es reciente, que se llama Ecuación 2, The Antithesis of the Life and Free Will. Aquí lo interesante de este disco no es tanto este disco, es bueno, sí es interesante, pero por una razón, porque aquí el título se llama Ecuación 2, o la Ecuación 2, pero es porque hubo uno antes, uno previo, pues no, la Ecuación 1. Aquí lo interesante del primer disco de Ecuación es que es un proyecto conceptual que trabajó todos los temas en base a que utilizó fórmulas matemáticas en los títulos de las canciones. Utilizó las matemáticas para hacer la música. Entonces, a chingado. Entonces, la suave está interesante. Entonces, pues bueno, vamos a escucharlos. Aquí están estos dos muy buenas bandas, Aspen Sanctum de Mortal Trap, y después a Balash Tot con Cell War Modern en Estación Rock. Vamos. Bien, acabo de terminar de escuchar a esta banda que se llama Human Within, así se llama esta banda, esta agrupación es una banda originaria de Australia, ahí de la escena underground de Sydney, ahí en Australia, es una banda de hard rock o rock alternativo, como le llaman ellos, modern hard rock, y bueno, es de reciente formación y pues aquí está. Este pasado 8 de mayo de este 2026 acaban de lanzar su primer trabajo debut, un EP que se llama Behind the Mask, entre la máscara o atrás de la máscara, que salió el 8 de mayo con una disquera independiente que se llama Ironclad Metal Promotion. Esta Ironclad ya nos agregó a su lista de contactos, agregó Estación Rock, y bueno, ya nos empezó a mandar material de, bueno, de lo que tienen ellos en su catálogo. Esta banda es un ejemplo de ellos, esta banda australiana, ¿no? Human Within, así se llama esta banda, y su material debut, este EP, se llama Behind the Mask, que salió en mayo de este año, el 8 de mayo. Bueno, ya estamos en la recta final, nos queda poquito tiempo, pero todavía nos quedan cosas interesantes. Bueno, vámonos en este caso a escuchar ahí, lo voy a dejar aquí con esta banda, ¿sí? Se llama Power Love, ellos son canadienses, ¿sí? Y aquí lo interesante es que son tan irreverentes, es un power trio ahí, que la verdad, lo dije, bueno, lo voy a poner hasta el final, pero no, lo voy a meter de una vez. Ellos tocan entre speed metal, punk rock, pero bueno, el caso está en que ellos se formaron en 2023 y la agrupación, ellos se definen su estilo como sludge rock, ¿no? Entonces una respuesta rebelde, dicen ellos, contra la escena musical moderna, la cual catalogan de demasiado segura, políticamente correcta y domesticada, ¿no? A nivel temático y de letra de la canción, la banda no tiene filtros, se centra exclusivamente en el hedonismo absoluto. Ya sabrán para dónde va, abordando de manera satírica o explícita historias sobre sexo, consumo de drogas, alcoholismo y la vida nocturna salvaje. Así de ese tamaño, ¿no? Así que su más reciente material, su álbum debut, ¿sí? Aquí se llama In The Pocket, va a salir el próximo 26 de junio, es decir, ya para allá la próxima semana. Así que ahí los voy a dejar que lo escuchen. La verdad, a mí me llamó la atención, está muy divertido, está muy suave, se oye muy Motorhead, ¿no? Por ahí, dentro de las influencias AC/DC. Ustedes ahí escúchenlo y bueno, me comparten su opinión. Power Love se llama, son de Canadá y nos lo mandó John Asher de Asher Media. Drop. Bien, acabo de terminar de escuchar a Phenomeny, así se llama esta banda. Esta es una banda originaria de Beirut, se formó ahí en el Líbano, Beirut es Líbano, y bueno, ahí por cuestiones de política, por lo que está sucediendo ahí, ellos tuvieron que emigrar a Alemania para poder desarrollar lo que están manejando. Entonces toda su música, esto es una banda de group metal, thrash melódico, thrash metal, de que se formó en el 2014 en Beirut, ahí en Líbano, pero ya ven cómo está la situación ahí en Oriente Medio. Entonces la banda es reconocida dentro del circuito internacional como uno de los estándares más potentes y ambiciosos, dice ahí la nota, del metal moderno proveniente de Oriente Medio. Pero por la cuestión como está la situación allá en ese rumbo del planeta, pues ellos emigraron, pues no, ya no viven ahí, entonces ya se fueron a Alemania, y desde ahí, pues bueno, están desarrollando todo ese concepto. Phenomeny, nos lo mandó Zach Monchan. Bueno, vámonos entonces ahorita ya prácticamente ya para despedirnos. Nos vamos con esta banda que se llama Girls of Avalon. Ahí prácticamente creo que ahí me voy a despedir. Si es que todavía nos alcanza el tiempo, pues igual abro el micrófono. Pero aquí lo interesante de esta banda, ¿sí?, es una banda que ya tiene mucho tiempo, de Black and Death Metal, que se formó en el 2007 en Calgary, ahí en Alberta, en Canadá. Y bueno, el detalle está en que el pasado 12 de junio, aquí nos estamos en 19 prácticamente ya en esta semana, acaban de sacar su tercer álbum, que se llama Terror Vision, ¿sí? El detalle es que es el último álbum de la banda. Decidieron decir adiós, decidieron, ¿sabes qué?, cada quien agarrar por su cuenta, aplicar las matemáticas, dijeron, si sabes contar, no cuentes conmigo. La banda llega a su fin, sacaron este disco y dijeron, ok, hasta aquí llega la banda, aquí nos vemos, nos despedimos, y cada quien, pues bueno, va a iniciar proyectos diferentes. Así que, pues bueno, aquí con esto me voy a despedir de esta banda que llega a su fin en este mes de junio del 2026. El 12 de junio acaban de lanzar su tercer y último álbum como banda. Pero bueno, hay veces que hay ciertas bandas que después de cierto tiempo vuelan y regresan, etcétera, etcétera. Pero bueno, el caso es que ahorita esta banda, Gales of Avalon, dijeron hasta aquí llegamos. Entonces, pues bueno, vamos a dejarlos aquí. Aquí lo interesante es que este disco, que este álbum que se llama Terror Vision, ellos son muy fanáticos de las películas de terror. Entonces, todos los temas están dedicados a las 10 películas de terror favoritas de los miembros de la banda. Y el tema que vamos a escuchar, Camp Crystal Lake, ¿sí?, es un tributo, ¿sí?, a la saga de la película de Viernes 13 de Jason. Así que, pues bueno, con esto aquí los dejo y nos escuchamos la siguiente semana. Lástima, porque se oía muy bien el material de este último álbum de esta banda, que pues ya prácticamente ya no existe. Girls of Avalon, Camp Crystal Lake, haciendo un homenaje, por decirlo, a la película de Viernes 13. Órale pues, nos vemos. Under Camp Blood, are you? It's got a death curse. You're doomed if you stay here. Doomed! We'll be right back.